52 Hz Bass. Tengo una noche en Medellín y te pago el jean. Esa gata lo que busca guayeteo. Fácil.